visto que en la vida la ausencia es causa del olvido. Visto que en la vida la ausencia es causa del olvido.